Bienvenidos, estimados amigos y amigas de la gran ciudad de Concepción. Estamos nuevamente al aire en el programa Ventanilla Única, saludándolos a todos y a todas, ¿cierto?, del sector de Pedro del Río, Sañartu y, por supuesto, del Cerro La Pólvora, de nuestra gran ciudad de Concepción, saludando también a nuestro amigo en controles, Pablo Espinosa, quien, junto con Leodán Zapata, ¿cierto?, los acompaña. Nos acompañamos como cada martes a partir de las 19 horas, ¿cierto? Y los días jueves a las 11 de la mañana por Radio Espacios FM en el 107.3 del dial. También acompañamos a nuestros amigos y a nuestras amigas de el Cerro La Pólvora de Concepción por medio del programa Ventanilla Única en Radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial, todos los miércoles a las 13 horas. Como siempre, también nos pueden escuchar online. Hoy día estamos acá en la radio comunitaria Radio Espacio FM, pero sin embargo, también nos pueden escuchar online en todo el mundo en www.espaciosfm.cl y consultas, preguntas, temas de interés que quieran, que podamos informar, por supuesto, al correo electrónico ventanillaunica@espaciosfm.cl. Bienvenidos entonces a Ventanilla Única. No sé si quedan amigos y si existe el amor, si puedo contar contigo para hablar de dolor, si existe alguien que escuche cuando alzo la voz y no sentirme sola. Puede ser que la vida me guíe hasta el sol, puede ser que el mal domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor. Puede ser que lo malo sea hoy. No sé si vives solo, no sé si vives solo, no sé si vives solo. Voy haciendo mis planes, voy sabiendo quién soy, voy buscando mi parte, voy logrando el control. Van jugando contigo, van rompiendo tu amor, van dejándote solo. ¿Conoce a alguien que está desempleado? Esta lamentable noticia siempre es recurrente en toda época, en todo tiempo. Y bueno, lo importante es que si está ocurriendo, poder entregarles, ¿cierto?, información relacionada con ello. Fíjese que está la Bolsa Nacional de Empleo, que es una herramienta que permite a los trabajadores buscar en línea nuevas oportunidades laborales, tanto públicas como privadas, además de, fíjese que gestiona automáticamente el currículum, la trayectoria laboral y capacitaciones, acceder a ofertas de capacitación en Sense, calendarizar las entrevistas, fíjense que esto es bastante interesante, ¿eh? Obtienen la certificación online para acceder al Fondo de Cesantía Solidario y reciben mensajes de texto cuando el perfil de una oferta de trabajo o capacitación coincide o es compatible con su currículum. ¿Qué me dice usted? Es decir, hoy día ya tenemos una plataforma para buscar empleo, ¿cierto? Y que es una plataforma del Estado de Chile, ¿cómo no? Los empleadores pueden publicar ofertas de trabajo y buscar postulantes y este currículum se ajusta a las necesidades, ¿cierto?, que la empresa necesita. Entonces, la inscripción a la Bolsa Nacional de Empleo se puede realizar online, ¿cierto?, con un computador, con internet, o también en las oficinas municipales de información laboral. Vamos a buscar la dirección de la Oficina Municipal de Información Laboral. El trámite se hace todo el año, por supuesto, porque cuando uno queda sin trabajo, ¿cierto?, no discrimina la fecha. Y lo importante es que todos estos trámites se pueden hacer en línea. Deben ir a la página, anótelo por ahí, BNE, BNE.cl, www.bne.cl. ¿Ya? Y ingresan con su RUT, agregan una contraseña y se ingresan y crean una cuenta. Y con ello entonces pueden acceder a cerca de 1,000 ofertas de trabajo que tiene hoy día la Bolsa Nacional de Empleo y empiezan a buscar el trabajo. También deben seleccionar la oferta de trabajo que les acomode, deben seguir las instrucciones y con eso ya quedan postulando. Fíjese que tiene que mantener actualizados sus datos personales, por supuesto, los curriculares y académicos, y con eso ya estamos listos para poder postular a un empleo. ¿Necesita saber más detalles? Se lo contamos en breve. Oh, Bien, les comentaba el Banco Nacional de Empleo, ¿cómo funciona? Fíjense que las personas que se encuentran cesantes y desean acceder a las prestaciones que otorga la Bolsa Nacional de Empleo con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, tienen que, anoten por ahí, punto uno, ir a la administradora de fondos de cesantía. Usted queda sin empleo e inmediatamente, ¿cierto? Entonces va al administrador, administradora de fondos de cesantía, para solicitar el seguro con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. La administradora de Fondo de Cesantía le enviará a la Bolsa Nacional de Empleo su antecedente en un plazo máximo de 24 horas. Lo importante de esto, como le señalaba, es que si queda cesante, inmediatamente usted puede ir armando todo este sistema para que le puedan ayudar a buscar empleo enseguida, ¿cierto? Por medio de estos elementos. Luego que usted va a la administradora de fondos de cesantía, ¿cierto? Ellos le envían los antecedentes a la Bolsa Nacional de Empleo. Usted, dentro de las 96 horas corridas, es decir, en 3 días más, o hasta 3 días más, ¿cierto? Usted tiene que ir a la. Tiene que inscribirse en el Banco Nacional de. En la Bolsa Nacional de Empleo. Deben ingresar paso a paso y luego ir a la administradora de fondos de cesantía y al momento de registrarse sus datos aún no están disponibles, ¿cierto? Puede entonces comunicarse con ciertos teléfonos, etcétera. Pero lo importante de ello es que haciendo el paso de la administradora de fondos de cesantía y luego inscribirse en la Bolsa Nacional de Empleo, usted inmediatamente queda habilitado para las diferentes acciones, por ejemplo, postular una oferta de trabajo informada por la Bolsa Nacional de Empleo, asistir a las entrevistas, porque estas entrevistas son intermediadas por este sistema, y lo que sí debe hacer es que no debe rechazar las ofertas de trabajo, curso o beca de capacitación disponible. Si no lo puede hacer, porque no tenemos internet o está mal en nuestro computador, entonces debemos ir a la Oficina de Fomento Productivo, que es la OMIL. Y esta Oficina de Fomento Productivo, ¿cierto?, en donde se encuentra la OMIL, está en Barros Arana 544, cuarto piso. Lo anotó por ahí, en Barros Arana 544, cuarto piso, está la OMIL, entonces para que usted también pueda, en este momento en que queda sin empleo, entonces usted vaya inmediatamente a realizar estos trámites y así no perder la posibilidad, ¿cierto?, de, por medio de su seguro de cesantía, poder postular, ¿cierto?, y que le van a entregar, por supuesto, toda la herramienta. Ahora, ¿dónde queda la administradora de fondos de cesantía? Esto queda en el centro de Concepción. Queda en la calle ubicada en Aurelio Manzano 537, en el local 4, y fíjese que aquí atienden de las 9 a las 5 de la tarde el lunes a miércoles y los jueves y viernes de las 9 a las 16 horas. Esto está entre Rengo y Lincoln. Si usted va por Barros Arana, ¿cierto? Más cerquita de Rengo hay una pequeña calle y esta calle que cruza de Barros Arana a Freire es la calle Aurelio Manzano. Y entonces en el número 537, en el local 4, entonces usted va a encontrar la administradora de seguros de cesantía, en donde debe comenzar, iniciar el trámite para poder postular, ¿cierto?, a todos los trabajos que tiene hoy día la Bolsa Nacional de Empleos. Sabrás que en todo hay un final, que hay mil preguntas lanzadas al aire y un laberinto del que nunca sales. Si caes en manos del amor, sentirás que hasta el inmenso mar será una gota que colme tu ansia, será una luz que te ilumine el alma, será la espina y el dolor. Siente el abrigo de la soledad, siente el amargo de lo que se va, cuando se pierde la razón. Amores que nacen, amores fugaces que duelen tan dentro, con mil caras y un mismo recuerdo. Amores cobardes, amores que te hacen vivir en un sueño y probar cada noche el deseo. Fragilidad, hay tantas formas de decirte quiero. En un suspiro se guardan secretos que van grabados en el corazón. ¿Dónde irán los besos al azar? Son sentimientos que van y que vienen. Es el impulso que nadie detiene y prende fuego a la pasión. Siente el abrigo de la soledad, siente el amargo de lo que se va, cuando se pierde la razón. Amores que nacen, amores fugaces, que duelen tan dentro, con mil caras y un mismo recuerdo. Amores cobardes, amores que te hacen vivir el deseo, un mismo deseo. No, no, no, no, no, no. Amores que nacen, amores fugaces que duelen tan dentro, mil caras y un mismo recuerdo. Bien, estamos de vuelta. Ya le estábamos comentando, ¿cierto?, sobre la Bolsa Nacional de Empleo. Bastante interesante, me ingresé y por lo menos hay cerca de 10 a 15 empleos formales para la ciudad de Concepción. Y bueno, hay cerca de 56 para toda la región del Biobío. Lo importante es que tiene información que real de empresas que buscan realmente, están buscando empleo y por lo tanto son muy factibles, ¿eh? A diferencia de otras bolsas, ¿cierto? Esta está mucho más lograda. También existe el subsidio al empleo joven. Fíjense que este subsidio es un aporte monetario otorgado por el Estado para mejorar el sueldo de los trabajadores y trabajadoras que tienen entre 18 y 24 años de edad, menos de 25 en realidad, que perciben bajo salario, es decir, que pertenecen al 40% más vulnerable de la población. Este beneficio además apoya a quienes contratan, es decir, este es un beneficio, el subsidio al empleo joven es un subsidio que va dirigido, si bien va dirigido a nuestros jóvenes entre 18 y 25 años de edad, ¿cierto? También apoya a los empleadores. Básicamente este subsidio se mantiene en la medida que el beneficiario siga teniendo la edad, ¿cierto? Y su remuneración no supere el límite legal establecido y no trabaje en una institución del Estado o en una empresa con aporte estatal superior al 50%. Es decir, no puede ser funcionario público. Tendrá derecho a pedir plazos adicionales, eventualmente si las trabajadoras por cada hijo nacido vivo entre los 18 y antes los 25 años de edad, el plazo adicional será equivalente al descanso maternal, tanto pre como postnatal, correspondiendo en total a 18 semanas, y trabajadores que hayan cursado estudios regulares entre los 18 y los 25 años en una institución de educación superior del Estado y reconocida por esta, ¿cierto?, para lograr un plazo adicional. Entonces, el plazo adicional se contará a partir del primer día del mes siguiente en que cumple 25 años y se podrá extender hasta el mes que el trabajador cumpla 27 años de edad. Es decir, se pudiese entonces este subsidio mejorar. El subsidio al empleo joven se otorga hasta el último día del mes que el trabajador tiene 24 años. Por tanto, transcurrido dicho plazo, el trabajador deja ser de beneficiario, ¿cierto?, de este subsidio. Y por lo tanto, bueno, usted quiere saber cuánto y cómo se paga. Fíjese que su pago puede ser modalidad anual o mensual, según la opción que el trabajador escoja. Ahí él lo define y este se cancelará con un desfase de 3 meses de trabajo. Entonces, estamos hablando de que el cálculo del monto del subsidio, mire, fíjese que si los trabajadores con rentas menores a 2 millones de pesos, el bono ascenderá a el 20% de las sumas de las rentas imponibles. Por lo tanto, estamos hablando, ¿cierto?, de que si la remuneración anual es de 2 millones, entonces el bono anual va a ser de 400 mil pesos y eso dividido, ¿cierto?, al año, estaríamos hablando de que cerca de 40 mil pesos, ¿cierto?, tendría de subsidio, ¿cierto?, cada una de las personas. Así que es bastante interesante a todos los jóvenes que tienen entre 18 y menos de 25 años, vayan al www.subsidioempleojoven.cl y ahí van a poder postular a este gran subsidio, ¿cierto?, que les va a incrementar en cerca de un 20% sus remuneraciones durante esos años en donde todavía es joven. Persigo mis sueños y pruebo, juego con mi libertad. Respiro palabras que saben solamente a música. Correré, seguro me verás. Gritaré, te quiero y sonreirás. Estoy aquí. Las miradas. Recuerda, estás con nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Hola amigos, les invitamos a escuchar todos los miércoles desde las 19:30 horas Nueva Vida, un programa de dirección espiritual que te ayudará a vivir mejor y a entender el propósito de tu existencia. Nueva Vida, un programa que te guiará a encontrar la verdadera paz y sanidad para tu alma. Te invita además a entender la fórmula de cómo enfrentar la vida, venciendo con lo que tú ya tienes, tus capacidades personales y espirituales, para así lograr grandes cambios positivos en ti. Nueva Vida. Les esperamos cada miércoles desde las 19:30 horas aquí en Espacios FM. Una buena noticia, hemos tenido acá en la comuna de Concepción. Fíjese que agrupado en el Sindicato de Trabajadores Independientes de Fruta y Verdura, 22 vendedores organizados lograron adjudicar sus proyectos por 4.600.000 pesos para adquirir nuevos y mejores carros para comercializar sus productos mediante la línea de apoyo Cercotec, que se llama Modernización de Ferias Libres, y también se les entregó capacitación para todos los aspectos de su emprendimiento. Bastante interesante, una ceremonia desarrollada en la Plaza de la Independencia se hizo la entrega oficial de estos nuevos puestos de trabajo, y Miriam Suazo, que es la presidenta del Sindicato de Vendedores, afirmó que bueno, que con estos carros se mejora notablemente las condiciones de trabajo, ¿cierto? Para también, pero también colaboramos a tener una ciudad más limpia, dice, y ordenada. Agradecen el apoyo de Cercotec y del municipio por sacar adelante este proyecto. Fíjese que este proyecto logró concretarse mediante el apoyo entregado por la Oficina de Fomento Productivo del municipio Penquista. Y respecto a este trabajo que se viene realizando, el alcalde Álvaro Ortiz manifestó que este es un ejemplo de cómo podemos avanzar realizando un ordenamiento del comercio y de los espacios públicos. La buena organización permite mejorar sus fuentes de trabajo, la realización con autoridades y la relación, ¿cierto?, con autoridades y la ciudadanía. Ellos son contribuyentes y han logrado tener sus permisos respectivos para la venta de frutas y verduras, señaló nuestro alcalde Álvaro Ortiz de la comuna de Concepción. En tanto, el municipio gestiona nuevos uniformes y credenciales para los comerciantes y así darles una mejor presentación. Con eso se mejora la calidad del servicio de cada puesto, que hoy se ubica en el centro de Concepción. En el marco del proyecto Seguridad Ciudadana, Difusión, Prevención y Denuncias, que ejecuta el Plan Comunal de la Seguridad Pública en el municipio de Concepción y gracias también con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se desarrolló un seminario comunal de seguridad ciudadana que se denomina Aprendizajes y Desafíos para la Prevención del Delito. Esta jornada tuvo por objetivo generar un espacio reflexivo y de vinculación entre la red local, ¿cierto?, y los actores sociales en torno al trabajo colaborativo para fomentar acciones preventivas de delito y violencia, además de conocer ejemplos locales en torno al trabajo comunitario. El alcalde, fíjese que señalaba que el trabajo comunitario en materia de seguridad, impulsado por los dirigentes y líderes, genera cambios significativos que permiten mejorar la calidad de vida de nuestros barrios y en este sentido, como administración local, cierto, se ha trabajado fuertemente en fortalecer una propuesta de enfoque integral que debe considerar la articulación de los diferentes actores, porque aquí todos tenemos responsabilidad al respecto. Todo esto señaló, cierto, el alcalde de la comuna de Concepción, el señor Álvaro Ortiz. Waldo Valle Organizado, de Barrio Norte, organizados mejoramos nuestra calidad de vida de Lorenz Arenas y La Concepción se protege de Tucapel, fueron las experiencias comunitarias locales en torno a la prevención del delito que se dieron a conocer en el espacio Buenas Prácticas en Seguridad Ciudadana y gracias al relato de los dirigentes sociales, cierto, que lideraron dichas iniciativas. Por ejemplo, fíjese que el llamado es a organizarse y a tener claro que si no nos ayudamos entre nosotros, es muy difícil que podamos sacar la delincuencia de nuestros barrios. Eso señaló la presidenta de la Junta de Vecinos Waldo Valle, cierto, la señora Carmen González Cueva. También dice y se abordaron en esta etapa también las temáticas de motivación a las denuncias y fortalecimiento de estrategias de vínculos con las comunidades y mediante la intervención de Carabineros de Chile, cierto, el alineamiento y metodologías de intervención. A pesar de todo, algunas cosas quedan. Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma. Nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino. Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar. pesar de los defectos y virtudes, guardo en mí los mejores momentos que van a quedar. En lo profundo del alma, deja todo y no lo pienses más. No se puede olvidar lo vivido y tu ser. A propósito de lo que se nos viene, ya muy pronto, y ya estando en modo censo, ¿cierto? Cada programa, cada aprendemos la tele, ya aprendemos, alguien nos dice que se viene el censo, porque efectivamente el censo 2017 es importante. Y una de las preguntas es, ¿por qué es importante que los extranjeros que viven en Chile participen? En este censo, fíjese que la población y vivienda, bueno, todos contamos, por supuesto. Por eso la invitación no es solo que las chilenas y chilenas abran su puerta, ¿verdad? Porque deben hacerlo, es un deber, ¿cierto? Para que efectivamente se puedan desarrollar las políticas necesarias, ¿cierto? En función de cuántos chilenos y cuánta gente, en realidad, cuántas personas vivimos en este país. Hay mucha gente que nos dice que no quiere hacerlo, ¿cierto? Porque no se responden a ciertas demandas. Pero fíjese usted que hoy día, para poder asignar recursos a cada municipio, necesitamos saber cuánta es la población que hoy día se tiene. A modo de ejemplo, hay comunas que han crecido desde el año 2002, que es el último censo, más de 100.000 personas con relación a este año 2017. Y fíjese que el que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la comuna de San Pedro. La comuna de San Pedro, al año 2002, no tenía más allá de 60.000 60.000 personas viviendo en la comuna de San Pedro. Fíjese que hoy lo más probable es que las encuestas señalen que hayan cerca de 150.000 personas las que habitan ahí. ¿Y cuál me dice igual? ¿Y cuál sería el problema? El problema sería es que si la gente no se quiere censar, no podemos entregar los recursos requeridos para 160.000 familias. ¿Me entiendes? Y eso es muy importante, y por eso que nosotros debemos abrir la puerta, debemos saber cuántos chilenos y chilenas hay, cuáles son, ¿cierto?, los requerimientos que hoy día tiene cada comuna en particular. Pero también están los inmigrantes que residen en el territorio nacional. ¿Y por qué es importante que ellos participen? Porque a ellos no se les va a preguntar por el estado migratorio. pero básicamente vamos a saber cuántos, cierto, viven aquí, cuántos trabajan, por supuesto, y en qué trabajan. El próximo miércoles 19 de abril se va a realizar el censo abreviado, es decir, es un conteo y caracterización de todos los habitantes viviendo en el territorio que tendrá solo 21 preguntas. Va a ser bastante corto, bueno, en la medida, cierto, de que también seamos pocas personas que vivamos en nuestra familia, en nuestro hogar. Si somos 10 personas, bueno, de todas maneras la encuesta va a ser un poquito más larga porque necesitamos, cierto, que nos respondan interrogantes sobre sexo, sobre la edad, sobre el nivel educacional, migración y características, cierto, de las viviendas, que es importante. También es importante que los migrantes respondan a esta pregunta para conocer la diversidad de los habitantes del país. Necesitamos saber, cierto, cómo estamos compuestos. También porque los datos recabados permitirán que el Estado pueda mejorar la calidad de vida de todos quienes viven en Chile. Asimismo, la participación de extranjeros residentes contribuirá a visibilizar los grupos de población para el diseño de políticas públicas. Siguiendo con el censo, con el objetivo de que todos puedan ser parte de este censo 2017, el cuestionario fue traducido a 6 idiomas: a creole, a mapudungún, inglés, alemán, francés y portugués. En él se incluyen preguntas como: ¿en qué comuna o país vivía en abril de 2012? Esa es una de las preguntas que nos hacen. Cuando usted nació, ¿en qué comuna o país vivía su madre? Y si su madre vivía en otro país, ¿en qué año llegó usted a Chile? Y también se le consulta si se considera perteneciente a algún pueblo indígena o etnia, con la posibilidad de especificar, ¿cierto?, a cuál. Resulta fundamental que los migrantes sean parte de este proceso y se sientan seguros de responder a los censistas que pasarán por sus casas. Y es el llamado para los migrantes, es contestar sin miedo. Por ley, fíjese usted que la información que se entrega es confidencial. Nunca se preguntará sobre el estatus migratorio y tampoco se exigirá como requisito tener RUT para responder el cuestionario censal. Así que abramos nuestras puertas y este próximo 19 de abril digamos sí al censo 2017 para un mayor desarrollo, ¿cierto?, de nuestro país. Sí, básicamente hoy día lo que buscamos es el desarrollo de nuestro querido Chile, de nuestro querido Concepción, por supuesto, y por lo tanto ya se nos viene esta gran, pero gran evento, y espérenos porque vamos a estar golpeando su puerta. A partir de las 8:30 aproximadamente ya vamos a estar golpeando su puerta para consultarle y para hacer un Chile con mayor información y mejor información, por supuesto. ¿Has escuchado hablar del horario de invierno 2017, cuando se cambia la hora? Durante este periodo se espera que comience a oscurecer ya antes de las 6 de la tarde, antes de las 18 horas. Todavía podemos esperar hasta las 7 de la tarde, pero ya día a día esto va a ir cambiando. Fíjese que el ministro de Energía, Andrés Rebolledo, confirmó, ¿cierto?, que la decisión del gobierno de reponer el horario de invierno este 2017 y se dio a conocer la fecha en que se deberán atrasar los relojes en una hora, y con excepción de la región de Magallanes, que como primer año tendrá un horario único y exclusivo, ¿no? Estos son los primeros cambios que existen. El secretario de Estado, ¿cierto?, el ministro de Energía, Andrés Rebolledo, explicó que la decisión se tomó luego de que se convocara a un comité interministerial entre aquellas carteras que se ven afectadas por este tipo de medidas. En este sentido, el ministro Rebolledo explicó que se le pidió un informe al programa de las Naciones Unidas, que tiene una especialidad en esta materia, y dijeron que se aprovecha al máximo el horario de verano, por eso que son 9 meses, pero sí efectivamente hay un periodo en el invierno en el que es necesario cambiar el horario, que finalmente se determinó en 3 meses. ¿Ah? Así que van a cambiar, y esto comienza así. A partir del sábado 13 de mayo entrará en vigencia el horario de invierno, mientras que el sábado 12 de agosto se repondrá el horario de verano, adelantando nuevamente los relojes. Es decir, vamos a tener solo 3 meses de horario de invierno, ¿cierto? Y según los datos del Ministerio de Energía, actualmente el sol sale a las 8:27 minutos de la mañana y se esconde a cerca de las 19 horas. Con el nuevo horario, es decir, vamos a atrasar los relojes, en una hora amanecería a las 7:27 y por consiguiente se va a oscurecer a las 6 de la tarde. Respecto a las causas de la reposición del horario de invierno, el ministro sostuvo que primó la posibilidad de tener luminosidad en las mañanas para levantarse, que fue la gran crítica que se hizo durante el periodo donde no hubo horario único y en donde incluso aumentó el ausentismo escolar. Yeah. Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Ventanilla Única y, como siempre, es un agrado entregarle la mayor información para que usted esté preparado, para que enfrente los trámites necesarios que hoy día el Estado, ¿cierto?, el gobierno y el municipio ofrecen para usted, con toda la variable de oferta pública existente. Y, por supuesto, lo importante es tener información al respecto para poder nosotros desenvolvernos de la mejor forma. Este programa se hace con mucho cariño hacia ustedes y nos despedimos junto a Pablo Espinosa en controles, Leodán Zapato, a su amigo que lo acompaña cada martes y jueves, y nos vemos en el próximo programa de Ventanilla Única.